En ocasión del aniversario 68 de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, el mariscal Kim Jong-un recibió mensajes de felicitación que le enviaran presidentes de las repúblicas de India, Túnez e Indonesia, la República de Unión de Myanmar, la Democrática de Congo y la Islámica de Irán. Los remitentes le desean salud y felicidad y al pueblo de la República Popular Democrática de Corea el progreso y prosperidad continuos.